vas a ser muda mujer, que Dios te dio esos ojos a ti. Irías a ser ciega mujer, que Dios te dio esas manos a ti, solo a ti. Levantarse muertos la tierra para quien la trabaja. Nación zombie, orden soberana. Amorosa noche dice la tierra para quien la trabaja. Hermano zombie, suelta la mortaja. Baila, baila. Esos ojos a ti. A ti.